cómo recordamos a estos dos grandes maestros. No sé, Libardo, creo que esa sería la razón, ¿no? No muy populares, pero de amplia trayectoria en la historia del tango, ¿cierto? Sí, señor, con mi cordial saludo de tango para el doctor Hernán Peláez y para toda la audiencia de la W, nos vamos con estos dos pesos pesados, así los he denominado. No tuvieron tanta trascendencia en nuestro país, seguramente en la Argentina sí y en otros lugares. Aquí no tanto, pero los coleccionistas solicitan mucho las grabaciones de estas dos grandes orquestas que vamos a presentar esta noche, doctor Hernán Peláez. Y para iniciar traemos un tango que se llama Parece Mentira. ¿Autores son? El maestro director Antonio Rodio, a él le pertenece la música, con letra de Rodolfo Schiamarella. La grabación es del 18 de julio del año 1944 para la Casa Odeón. Alberto Serna interpretará en compañía de la orquesta de Antonio Rodio el tango Parece Mentira. Alberto González de la Serna, nombre artístico de este cantante, Alberto Serna, que fue inclusive guitarrista, y cuenta la historia que sus versiones más recordadas son Las 40, La Milonga de Mis Amores, Desvelos, Cien Noches y este que acabamos de escuchar, Parece Mentira. Estaba la orquesta de Antonio Rodio, pero vamos a invitar a continuación, Libardo, a la otra orquesta, la de don Manuel Busó, y vamos a traer un tango. Al verla pasar, autores son... Sí, y doctor Hernán Peláez, y hemos iniciado esta audición con las canciones o los temas más representativos aquí en Colombia, como fue ese Parece Mentira. Usted me pregunta por Al verla pasar, que también tuvo gran éxito en Colombia. Joaquín Mora, usted lo conoce muchísimo, compositor de la música, la letra le pertenece a José María Contursi, y la grabación... en el año 1942 para la Casa Odeón, concretamente el 10 de febrero. Orquesta Manuel Busón, la voz de Amadeo Mandarino en el tango Al verla pasar. no es posible volver, y comprendí que todo se ha terminado, que somos sombras de aquel pasado. Con cuánta pena miré lo que creí sería mi salvación, pobre de mí, y en esa duda terrible de hablarla o no hablarla, mi paso volví. Cantante que acabamos de escuchar, nombre artístico Amadeo Mandarino, nombre de pila Amadeo Guillermo Manarino. Y es bueno recordar, Libardo, que no solamente trabajó con la orquesta de Don Manuel Buzón, sino con la de Aníbal Troilo, del Pichuco Troilo, este Mandarino, ¿no? Sí, señor, hizo un solo trabajo a dúo con Francisco Fiorentino, pero trabajó con él en presentaciones. Estuvo por muchos lugares en Buenos Aires, en teatro se presentó con gran éxito. Desafortunadamente, no sé por qué, no llegó al disco con el maestro Troilo, sino en una sola oportunidad. Y digamos también que el que Rodio no era argentino, había nacido en Italia. Y se inició en la orquesta del maestro Pedro Mavia. Y hay que tener en cuenta que también acompañó a Carlos Gardel, conjuntamente con Rodolfo Biaggi en algunas grabaciones. Muy bien, los dos directores que hemos invitado hoy tocaban instrumento. Rodio, violinista, la ciudad italiana donde nació Crispino, violinista, y Buzón era pianista. Y justamente vamos a traer a la orquesta de Antonio Rodio, porque viene una milonga, Paloma Paloma, autores... Pertenece en música a Víctor Donato. La letra es de José Rola. La grabación del 4 de agosto del año 1944 en la Casa Odeón. La orquesta de Antonio Rodio acompañando al dúo de Alberto Serna, Daniel Adamo en la milonga, Paloma Paloma. Paloma, llevaré en tu pico mi beso de amor, llevaré en gusana y tierna pasión, pendiente del vuelo y fiel corazón. Él cantó su serenata y la chica lo escuchó, para la guerra partía y sobre el celeste voló. La patria llamó a sus hijos y por la patria luchó, y en el Rivero Bravo por la Argentina murió. Paloma, paloma de mi palabra, llévale en tu pico y beso de amor, llévale en tu cara mi tierna pasión, pendiente del cuello mi fiel corazón. Buenas noches, tango. La orquesta de Antonio Rodio, que entre otras Libardo, fue hombre de conservatorio, estudió y llegó a ser inclusive violinista, creo que el primero en el Teatro Colón. A ese primero lo llamaban el violinista concertista, o sea que era el hombre que en su momento en el concierto más se destacaba, don Antonio Rodio, que curiosamente Libardo acompañó entre otros muchos a Gardel, a Magaldi, a Susana Maizani, a Ada Falcón, a Libertad Lamarque, es decir, un hombre de amplio recorrido, porque es a partir del año 1940 cuando Antonio Rodio funda su propia orquesta, ¿no? Bueno, Libardo, ¿qué tal si traemos después de la milonga un vals? Se llama Miedo. ¿Autores? La música le pertenece a Eladio Blanco. La letra es de Iván Casado. Y la grabación del año 1942 en la Casa Odeón. La voz ya la hemos escuchado de Amadeo Mandarino con este vals y la orquesta de Manuel Buzón, Miedo. Presenta Buenas Noches Tango. Libardo, es el momento de recordarle, casi que solicitarle a los oyentes, cuando quieran comunicarse con nuestro programa, por supuesto no a la hora del programa, pero consignamos sus peticiones, observaciones, críticas, opiniones, en lo que se llama un WhatsApp, que aquí Libardo lo va a recordar. ¿Cuál es? El 320-986-0448. 320-986-0448. y para quienes hacen peticiones, es muy bueno que nos consignen el nombre y la ciudad de donde están enviando el mensaje. Así es. Muy bien. Vamos con un título muy arrabalero. Canyengue, muy del lunfardo. Se puede interpretar como de baja condición social el canyengue, también un baile con la gente de arrabal. Tiene varias interpretaciones. Se llama canyengue. ¿A quién pertenece este tango, Libardo? La música le pertenece a Salvador Ripú y la letra es de Julio Medrano. Esta grabación se realizó el 11 de mayo del año 1943 en la Casa Odeón. Mencionó usted Medrano y aquí hubo un arquero argentino antipenal al que llamaron Don Carlos Medrano, que jugó en el Atlético Quindío de Armenia. Muy bien, Antonio Rodio, su orquesta acompaña a Mario Pomar o Mario Corrales, como se le conoció, en el tango canyengue. Se mece al compás del bandoneón. Me cambiaron de nombre y compases, pero abajo de todos los disfraces aparece el canyengue de patrón. Dicen que yo he nacido del candón, pero que todos ellos me perdonen. La Argentina es mi cuna y mi nación. En su pelo renegrido, su porte ceñido, al olvido, por ella he nacido, por ella he triunfado. Si es tu figura amorosa que vive la tradición, vos me pintaste la nota que resonca el bandoneón. Hace cantar, ay, canyengue despacito, baila, quiero bailar. Buenas noches, tango. En la historia del tango se nota que alguien dijo que el canyengue nació del candombe y el cantante aclara: no, señor, el canyengue es de Argentina y el candombe es de Uruguay. Pero volviendo a la historia de este cantante, Mario Pomar, su nombre artístico, ¿por qué se llamaba realmente Mario Celestino Corrales? Trabajó con la orquesta típica Víctor, por ejemplo, con el conjunto de Joaquín Dorreyes, con la orquesta de Miguel Caló, con Osmar Maderna, con Rotundo, con Lizarli, en fin, don Mario Pomar. Bueno, Libardo, viene un candombe a propósito. Se llama Jazmín Simón. ¿Tiene usted los autores? Esta melodía aparece con derechos reservados de autor. Lo vamos a escuchar en una grabación de la Casa Odeón, año 1942, fue la fecha de su grabación. Don Manuel Buzón, el hombre que va a acompañar a Amadeo Mandarino en el candombe Jazmín Simón. Thank you. Simón, piel de carbón, sonaban claros los parches con tus manos de tizón. Jazmín, jazmín, Simón, Simón, por el ojal de la herida se asomó tu corazón. Naciste en noche de lluvia, la luna se fue llorando. Pasión por la niña rubia, desdén que te fue matando. Que bata los parches, que baile jazmín, que siga el candombe, que brille el carbón. Macumba, macumba, la blanca por fin venderá hasta la sombra del negro Simón. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Hombre, Libardo, este es un dato, pues, curioso para los oyentes. Manuel Buzón era hijo de inmigrantes españoles, ¿no, Libardo? Pero mire que fue un hombre muy inclinado a la radio. La radio en la época era la que impulsaba a las orquestas y a los cantores, ¿no? Él tiene mucho que ver con radio porque comenzó en Radio Nacional Flores. En el año 24, escuche usted, era pianista y cantante, no tenía yo el dato. Yo pensé que era únicamente pianista, ¿no? Lo que no creo que es que haya grabaciones en la voz de él, ¿no es cierto, Libardo? Yo las desconozco, doctor Peláez. Además, él fue director del grupo que acompañaba a los cantantes, tanto profesionales como en los programas de aficionados. No recuerdo exactamente el nombre de la emisora, pero él fue el director artístico de esa radio. De Radio Belgrano. Es más, hay un tema de él que se llama Cancionero. Él fue el autor. Lo cantó primero a Azucena Maizani y luego a Agustín Magaldi. Después tuvo otro tango, Melodía. La letra ahí era de Celedonio Flores. Claro, cuando vamos de don Manuel Buzón, en los tangos es el pianista, el compositor, ¿no? De eso se trata. Sí, hombre, y usted acaba de relacionar a Azucena Maizani. Él la acompañó en algunas grabaciones. Ah, ve usted. ¿Sabe que murió muy joven este señor Buzón? 51 años. Nació y falleció en Buenos Aires. Muy bien. Hemos tenido tango, milonga, candombe, vals. Y regresamos con un tango. 100 noches. Autores son Ernesto Rossi. Le pertenece la música. Y la letra es de Justo Ricardo Thompson. Grabación 8 de marzo. Año 1944, Casa Odeón. No tiene sino 80 años este tema que vamos a escuchar. Pero quería agregar un detallito nomás que tiene que ver con el fútbol. Rossi es un apellido muy vinculado a nuestro fútbol a través de Ernesto Raúl Rossi, aquel jugador de Millonarios, de Óscar Coco Rossi, jugador del Atlético Nacional, de Armando Rossi, un argentino que vino para el Independiente Medellín, de un peruano, Manuel Rossi, que vino a jugar al Cali, e inclusive un arquero que acabamos de ver en Copa Libertadores, Rossi, arquero de Flamengo. Bueno, volvamos a la historia que nos trae Alberto Serna con el acompañamiento de Antonio Rodio en el tango 100 noches. Thank you. noches que sigo a mi corazón, por si un milagro nos une a los dos, oyendo siempre el lamento que deja el alma del viento. Cielo que vago errante por las calles muertas, para verme al final en mi puerta y saber el porqué de su adiós. Y en el silencio de mar, tu voz no se conoce, y escucho fiel recuerdo de nuestro amor remoto. Y en noches de tu ausencia, canta en mi oscuridad, que mi esperanza muere, porque no volverá. Presenta Buenas Noches Tango. Libardo, es muy difícil cuantificar cuántos coleccionistas de tango habrá en Colombia. Es imposible, ¿no? Sí, es muy difícil porque hay lugares donde se han concentrado muchas familias de coleccionistas, como en Cali, en la ciudad de Medellín, en Envigado. Aquí en Bogotá también los hay, pero no me explico por qué una ciudad tan grande como esta es nuestra capital. Sin embargo, no hay un grupo de coleccionistas para reuniones, para hacer tertulias. No existe. Bucaramanga también hay buenos coleccionistas. Sí, señor. No, ¿sabe por qué hablaba del tema del coleccionista? Porque yo creo... No creo que esté en la discoteca, Libardo. Porque resulta que este cantante que acabamos de escuchar, nuestro amigo Serna, ¿cierto? Alberto Serna. Serna estuvo en un trío con... No, hizo primero dúo con Alcina y después estuvo con el trío Alcina Valiotti Serna. No creo que haya grabaciones, ¿no? No, ese, no sé. Pues en mi colección no existen, doctor. No, por eso le digo yo. Permítame, permítame agregar lo siguiente, que a la gente le gusta mucho estos comentarios, pero no se puede hacer una semblanza un poco más completa o más larga por cuestión de tiempo. No escucharíamos música, sino únicamente la historia de los intérpretes. Bueno, pero ahí le dejo esa inquietud a los coleccionistas. De pronto alguien tiene el trío donde estuvo Serna con Valiotti, en fin. Bueno, este sí es curioso, este título. Es que tiene dos títulos, ¿no, Libardo? Sí, uno, señor. Se llama Royal Pigal, que es un sitio, debe ser un... lugar de tango, de baile. Exacto, Royal Pigal. Pero el tema también se puede llamar ¿Qué has hecho de mi cariño? ¿Es así? Así figura en el disco A 78 revoluciones. Supongo que de pronto se inspiraron en ese lugar o lo escribieron allí, justamente en el Royal Pigal, pero pues el contenido debe referirse a ¿Qué has hecho de mi cariño, doctor? Y a propósito de Royal Pigal, llamémoslo así, ¿cuáles son los autores? Juan Maglio, que fue un excelente director, compositor de orquesta. A él le pertenece la música. José González Castillo realizó la letra, los versos. Y la grabación es del año 1943 en el sello Odeón. 81 años de esta grabación de Odeón, donde vamos a escuchar a Amadeo Mandarino con la orquesta de don Manuel Buzón en Royal Pigal. Thank you. placer de juventud y amor, que has hecho de mi alegría, que todo es ahora dolor. No ves que todavía me ha penado el corazón, que solo vive de ilusión. De ninguna parte aparece mencionada las palabras Royal Pigal. Más bien, ¿qué has hecho de mi cariño? ¿Quién sabe por qué? Sí, de pronto ese tango nació en ese lugar. Puede ser, sí, sería la única explicación, porque no hay referencia del nombre. Usted mencionó a Juan Maglio, Juan Félix Maglio, conocido en el ambiente del tango como Pacho, Juan Pacho. Hay que decir que fue bandoneonista, compositor, director de orquesta. Pero Libardo, él fue el primer bandoneonista, Juan Maglio, que grabó solos con el tango La Sonámbula y la mazurca La Morocha. Escribió tangos que fueron considerados clásicos, como aquel de Armenonville, El Sábado Inglés, y dice la historia que dejó grabadas, Libardo, ¿será cierto?, alrededor de 900 obras. Juan Maglio Pacho. Pues son muy escasas, yo no creo que haya sido tanto, pero sí fueron muy importantes. Inclusive la gente, los compradores de disco, llegaban al almacén y no decían véndame tal disco, sino véndame un Pacho. O sea, ah, ¿sí decían así? Sí. Muy curioso. Bueno, este tango que viene a continuación, el título es el también de un bolero, ¿Dónde estás, corazón? ¿Es bolero, es tango? Aquí lo vamos a escuchar en tiempo de tango. Bueno, y vamos a verificar la letra, ¿no?, el contenido. A propósito de la letra y la música, ¿sus autores son? Y justamente ese nos dirá de cuál es el original, si es tango o bolero. Luis Martínez Serrano y Augusto Berto fueron los responsables de la música. La letra le pertenece al primero, a Luis Martínez Serrano. Esta grabación es del 23 de mayo del año 1944 en la Casa Odeón. Hay un puertorriqueño, no, cubano, que hizo famoso ese tema aquí en Colombia. Ah, Roberto Ledesma. Es correcto, doctor. Bueno, pero vamos a ver si, yo creo que es el mismo. Pero quería mencionar, ahora que usted anotó a Augusto Berto, aquí hubo un muchacho, un señor arquero hoy, Ernesto Berto, que vino al Atlético Bucaramanga por allá en los años 60, vive todavía en Mar del Plata, Argentina, Ernesto Berto. Bueno, viene la voz de Alberto Serna, la orquesta de Antonio Rodio en el tango ¿Dónde estás, corazón? Thank you. quería más que a mi vida, más que a mi madre la amaba yo. Y su cariño era mi dicha, mi único gozo era su amor. Una mañana de crudo invierno, entre mis brazos se me murió. Y desde entonces voy por el mundo con el recuerdo de aquel amor. ¿Dónde está, corazón? Oigo tu palpitar. Es tan grande el dolor que no puedo llorar. Yo quisiera llorar y no tengo más tanto. La quería yo tanto y se fue para no retornar. Quisiera llorar y no tengo más llanto. La quería yo tanto y se fue para no retornar. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Escuchen esta historia que es más curiosa todavía. Cuando Alberto Serna grabó este tema, y lo advirtió Libardo, por allá en el 44... 20 años antes, en 1924, un mexicano, Luis Martínez, compuso ¿Dónde estás, corazón?, para que un cantante llamado Daniel Arroyo la interpretara en una revista musical, México a la vista. ¿Por qué aparece Berto, el argentino? Porque el señor Martínez Serrano hizo un convenio con Berto para que éste lo llevara a ritmo de tango. Lo que no sé, Libardo, porque la historia habla del folclore mexicano, si fue grabado como ranchera, no creo que como bolero. O sea que puede ser Dónde estás, corazón, haya tenido ritmos en bolero, tango, ranchera, es probable. Lo cierto es que es antiquísimo, del año 24, y estamos en el 24. Calcule usted, Libardo, no ha pasado sino unos, ¿no? Un centenar. Además existen muchas versiones en ese género de tango, grabadas por diferentes orquestas y cantores argentinos. Así es, pero este es, en Colombia sí hay que decirlo, la popularidad a este tema se la dio Roberto Ledesma. Muy bien, regresemos con un vals. Traemos uno que se llama Pichón Enamorado. Autores: Silvio Di Pascal hizo la música. La letra es de Mario Batistella y la grabación del año 1942 en la Casa Odeón. Osvaldo Moreno interpreta con Manuel Buzón en la orquesta este vals, Pichón Enamorado. Con un dedo en que mata, despreja mi pasión. Ay, no me hagas más sufrir, que me caí de nuevo y no te podré seguir. No me dejes por las bromas, que si te abandonas me voy a morir. Buenas noches, Tango. Libardo, aquí sí tengo una duda enorme. Mencionamos que el cantante era Osvaldo Moreno, ¿cierto? Sí, señor. Pues el verdadero nombre de Osvaldo Moreno era Osvaldo Fortunato Buzón. Nació en el barrio de Flores. Su familia, su papá Manuel, su mamá Dolores, ambos españoles, y su hermano Manuel, que luego alcanzaría renombre como cultor de la música ciudadana. O sea que este señor es hermano de Manuel Buzón. ¿Entiende? Muy interesante, muy interesante esa nota, doctor. Pues como ellos cambiaban, acomodaban su apellido para que fuera más comercial, eso sucedió con este Osvaldo Moreno. Y permítame, doctor, algo, una introducción acá, algo que olvidé y es injusto. Cuando nombré las ciudades donde hay tantos coleccionistas, dejé por fuera a Pereira y a Manizales, que también nos han aportado mucho. Hombre, occidente. Pero podemos advertirle a los oyentes, ojalá alguien nos diga, hombre, no es así. Pero creo que es el primer director de orquesta que tiene a su hermano cantando. No sé, Libardo, no, Caló, no, los Caló, no, Miguel Caló. Pero cantando, sí, claro, Roberto Caló tuvo orquesta propia, fue director y cantó también. Ganó. Pero no cantaría con Miguel Caló, esa es la pregunta. Pienso, porque aquí sí. Pienso aquí que sí tiene, claro, perdón, pienso que sí tiene algunas grabaciones con Miguel, con su hermano. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Pero bueno, hemos descubierto, ustedes admiten la palabra, que la orquesta de Manuel Buzón acompañó a su hermano, que se llamaba, digamos, artísticamente Osvaldo Moreno, pero era Osvaldo Fortunato Buzón. Muy bien. Y otro que cantó con el hermano fue Ángel Vargas, pero en una sola grabación. ¿Ah, sí? Sí, señor. ¿Y la hemos pasado o no? La hemos pasado. Ah, bueno, muy bien. Bueno, traemos un tango, Cuatro Campanadas. Autores son Mario Maurano, responsable de la música. Lito Vallardo, la letra. Grabación, 4 de agosto, año 1944, Casa Odeón. Es que ya hemos presentado este dúo, lo volvemos a traer, el de Serna y Daniel Adamo, en el tango con la orquesta de Antonio Rodio, Cuatro Campanadas. Sin saber que quiero adorarte, morir. Sé que en nadie, nadie te podrá convencer. Sé también que nunca pensarás en volver. Me unirán mis manos para orar en vano, porque tu retorno jamás se debe. Presenta Buenas Noches Tango. Y proseguimos con un tango. Fuelle. Autores son... La música es de Charlo, del cantor Charlo. La letra es de Homero Manzi. La grabación del 5 de junio del año 1942 en la Casa Odeón. Y viene uno de los dos cantantes que trabajaron fuerte con don Manuel Buzón. Ya hablamos de su hermano y ahora viene Amadeo Mandarino con la orquesta de Manuel Buzón en el tango Fuelle. Acompañando a dos maestros, un violinista y un pianista, directores de orquesta. Y vamos a cerrar con una milonga, Tabú, Tabú. Autores son Ernesto Tití Rossi, música, Justo Ricardo Thompson, la letra. La grabación es del 11 de mayo del año 1943. 81 años de la grabación, donde escucharemos la orquesta de Antonio Rodio. La voz de Mario Pomar en la milonga, Tabú.